acoso ostentoso, parezco artista, pero mi nombre en revista no está. Un cuerno de disco traigo de instrumento y una tabla que los hace cantar. De día de camuflaje, de noche de Versace, loco para el cale y pa'l destrampe igual. Con una plebona me pierdo por ratos, fresita y un rat como a mí me gustan. Y me ven y no me ven, pues encapuchado voy, me parezco un camaleón, me camufla el equipón. Yo sé bien de dónde soy y también pa' dónde voy, el peligro me gustó y eso desde muy morrón. Y así suena Brian Martínez. ¡Eso! Van y vienen y no más no dan. Donde nos movemos no podrán llegar. Traemos armamento, me dicen sargento, y con mucho orgullo me voy a presentar. Diamantes brillando en mi esclava y torsal. Barres, danza, papa, la Glock y un Scar. Los plebes atentos si ven movimiento y sin remordimiento cuando hay que accionar. Y me ven y no me ven, pues encapuchado voy. Me parezco un camaleón, me camufla el equipón. Yo sé bien de dónde soy y también pa' dónde voy. El peligro me gustó y eso desde muy morrón. Flaco, ostentoso, parezco artista, pero mi nombre en revistas no está. Un cuerno de disco traigo de instrumento y una tabla que los hace cantar.